realidad hoy tenemos un capítulo especial, fuera de programa, fuera de numeración, y es porque tenía ganas de compartir una charla que mantuve en otro espacio del colega Martín El Negro de Almeida con Eli Trimarchi. Ellos tienen un programa que lo transmiten en vivo por Facebook con distintos comediantes y se llama Para Ir Cerrando. Y es un lugar donde se habla mucho sobre comedia y con episodios que por lo general son temáticos y reúnen a gente especializada en el asunto. En mi caso no sé si era tan especialista en lo que hablé, pero a veces recuerdo otros episodios que hablaron de cómo trabajar en eventos o de hacer stand-up en televisión y otros que pueden encontrar en los links que vamos a compartir. En este caso grabamos con El Negro Almeida, con Eli Trimarchi, que son los conductores y los que van llevando la charla en el programa. Y estuvieron Pipa Barbato, Fiorella Aitai y yo. Y hablamos sobre cómo es esto de dejar la oficina, de dejar el trabajo de oficina para dedicarse full time a esto. Por ahí mi mirada fue un poco la menos convencida al respecto. Para mí es muy reciente todavía y al momento de grabar esto como que todavía sentía que no le encontraba la vuelta. Ahora un poco más, pero esto es muy cambiante y hay que acostumbrarse, cuesta acostumbrarse a eso. Pero bueno, no la voy a hacer mucho más larga, simplemente compartirles este contenido. Es simplemente el audio del programa. Si quieren pueden ver el programa con video en los links que compartimos. Y seguir también el programa Para Ir Cerrando, que lo hacen los domingos, no todos los domingos, sino una vez por mes, tengo entendido. Así que ahí pueden ver todos los episodios. Bueno, y nos estaremos encontrando en el próximo martes con otra charla ya de Hablando para Afuera. Vamos, Perú, dale, dame aire, abrime, ahí está, fuerte el aplauso que ya estamos acá. Mirá, con la mate en la mano para Trimarchi. Para ir cerrando segundo episodio de la segunda temporada, acá mismo en este canal del Negro Almeida, que soy yo. Nada. Bienvenidos a este segundo episodio con mi compañera, ahora sí presente, Eli Trimarchi. Un aplauso para Eli Trimarchi. Buenas tardes para todos. Sí, te escucho, dice Mauricio. Bien, ya estamos. Mauricio, grande, Mauricio, gracias por sumarte. Eli, ¿cómo te sentís entrando a este nuevo episodio? Emocionada de tener la oportunidad de estar acá con el Negro Almeida y altos comediantes de invitados, así que contenta de estar acá con ustedes. Tenemos un programa para mí muy especial porque es un tema, creo que eje, cumbre para todos los comediantes cuando ya empiezan a darse cuenta que les gusta mucho esto de subirse al escenario y hacer reír. Y tenemos muy buenos invitados para este día. Les recuerdo, antes de empezar, que redes sociales, Facebook, Instagram, todo tienen los extractos de los videos y pueden escucharlo también ¿cómo se llama? iVox, como formato podcast. En formato podcast también lo pueden escuchar y pueden verlo en YouTube también. Todos los que quieran pueden ir escribiendo preguntas para los que están acá, los comediantes invitados de este tema o de, no sé, otros temas por ahí. Alguno quiere preguntar algo personal, pero no importa. También están habilitadas las preguntas. Así que, sin más, vamos a presentar a los comediantes invitados que tenemos acá. Sí, por favor, un aplauso para el señor Pipa Barbato, que está ahí al lado de Eli Trimarchi. Pipa, gracias. Un comediante de stand-up, ex creativo publicitario, inició su carrera a fines del 2011. Se formó con Félix Buenaventura y tiene formación en clown, con Gaby Páez, Pablo Fusco y Marcelo Savignone. Es francés, ¿no? Todo. Sí, Savignon. Savignon. Participó del Festival Ciudad Emergente en 2015, La Noche de C5N y Hora de Reír en Canal 9. Ahí me chapé a Silvia Zuller. No, ¿en serio? En ese programa, en el de C5N. ¿Y cómo no hay filmación? ¿Hay filmación? Sí, lo que pasa es que ya lo subí dos veces y ya me comí bullying. Pero bueno. está. Ah, ¿por qué no tenemos ese material? ¿Por qué no tenemos ese material acá? No es algo que cuento habitualmente tampoco. Actualmente, y elegiste un streaming para contarlo. Sí, porque lo voy a compartir. Actualmente forma parte del canal YouTube Con de Todo, con el cual hace sketch cómico junto con Carbonetti y Pichirilo. Se me había olvidado, mirá. Y actualmente presenta su unipersonal que reúne lo mejor de su material, un Pipa. Exacto. El mismo, así que fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Barbato, que está acá con nosotros. Bien, gracias. Eli, gracias. El siguiente. Otro aplauso para Fiorella Aita. Ella es actriz y comediante. Actriz y comediante. Dentro del género se formó con Martín Pugliese, con Pablo Picotto y con el grupo de Señales de Humor. Además estudió teatro, clown, malabares. Es como muy completa, ¿no? Un poquito de cada cosa. Un poquito de todo. Participó en Comedy Central por segundo año consecutivo. Tuvo dos participaciones en Hora de Reír, 2017 y 2016. También salió en Tipos de Minas, en el Canal de la Ciudad, en el Festival Ciudad Emergente. Tuvo participaciones como extra en programas, en publicidades, un protagónico en la película Las Pibas, de Raúl Perrone, en la que recibió un reconocimiento a Mejor Actriz en el Festival Libercine. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ah, bien! ¡Fiorella! Fiorella hizo show por Argentina, Chile y Uruguay, así que... Y, recientemente en Perú. ¡Fuerte el aplauso! Bien, bien, bien, Fiorella. Nah, gran trotamundo, Fiorella. Una de esas personas que tenemos que más giró por Latinoamérica. Sí. ¿Cómo lo sentiste? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Bien. El festival, el festival de Perú no fue poca cosa. Sí. Festival internacional, sí. Muy copado, así que es todo un logro. Está buenísimo. Buena ¿Cómo onda. Fue esa experiencia? Muy zarpado, muy, muy copado, muy copado. Porque aparte, la homosexualidad en Perú todavía es tabú. Claro. Está muy heavy el tema y hacer un show, éramos tres lesbianas. Adelina Perdomo de Uruguay, Carolina Santiesteban de Perú y yo de Argentina, y estuvo re zarpado. Como la gente a pleno, no sé, como... Se sintieron parte, o sea... Sí, después del show hicimos un conversatorio con la gente que nos quería hacer preguntas y todo eso, y la verdad que fue muy emocionante. Ah, buenísimo. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos acá al señor Nachito Arana también. ¡Fuerte aplauso! Estudió, y lo rectifico, el señor Nicolás Biffi, porque acá la gente no sabía, y para mí estudió con Biffi, no lo sabían, estudió stand-up con el señor Biffi, fue Ciudad Emergente en el 2012, hizo el Rock Band en el 2013 en La Trastienda, y estuvo en programas como La Cocina del Show, Bendita TV, Hora de Reír, entre otros. Fue finalista del Comic Show del 2012 en Canal 13. Sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿En sí. serio? ¿Y no ganaste? No hubo final. No, ¿cómo no, que no, no hubo final? No. No me dio bien y bajaron el concurso. No, no. Pero era la final, por lo menos cerrar el ciclo. Sí. Innecesario. Bueno, recibió el premio Juan Verdaguer la mejor rutina del 2011. ¿Qué le pasó? Porque esos datos decían. Esos datos. Porque, no. No, que es como yo tengo la teoría como que me estaban haciendo bullying. No importa. En el 2016 fue el único representante argentino del Festival Internacional de Stand-Up de Comedy Costa Rica, que volviste. Fui dos años. Dos años consecutivos. Sí. ¿No? El 2016 y el año pasado 17. El año pasado 17, consecutivo. Además participó de distintos shows y de diversas salas en Paseo de la Plaza, Boris y Siranush. Realizó dos espectáculos unipersonales, Perdóname en el 2014 y Feliz de la Vida en el 2016. Ambos están disponibles para escucharlo en Spotify. Uno de los pocos comediantes que está en Spotify de acá de la Argentina. Y bueno, desde el 2010 forma parte del grupo Barrilete Cómico. No sé si es uno de los elencos más estables del stand-up después de Señales de Humor, ¿eh? O sea, porque están hace cuánto. Son hace nueve años. Nueve años ya, casi. O sea. Una 8. Claro, 2010, 2017. Hace cuenta, niño de mierda. Está bien. Y también conduce un podcast, uno de los podcasts que a mí me produce mucho amor, que es Hablando para Afuera, todos los lunes, casi siempre. Ahí está el aparatito grabando. Así que un aplauso para el señor Nacho Arana. Hoy vamos a hablar de lo que es vivir de la comedia. Sí, o sea, pero queríamos ir más al lado de la transición a vivir de la comedia, ¿no? El salto a vivir de la comedia. ¿Para quién es? Me hago cargo yo, bueno. Dale. El salto ese salto al vacío que va a muchos, y me incluyo, nos da un poco de cagazo, porque uno tiene unas experiencias de vida, o tiene un estándar de vida, o tiene ciertas cosas a la que estima llegar, y a veces ese amor por el arte, sabemos que todo cuesta el doble, ¿no? O sea, todo cuesta el doble, como que te da ese miedito a saltar, ¿no? Entonces queríamos, con estos tres prospectos diferentes de comediantes, que tienen diferentes maneras de haber llegado, pero que lo lograron hacer, saber cómo fue esa transición. Pero antes de eso me gustaría saber cómo era su mundo antes del stand-up. Uh-huh. O sea, de qué venían antes de la comedia, a qué se dedicaban antes de la comedia, cuando se tocaron con la comedia, cómo fue el principio, más o menos resumidito cada uno. Así que si empezamos por acá, por Nachito, que lo tenemos al lado. Bueno, yo laburé en una empresa de sistemas, dando capacitaciones. En los últimos 8 años laburé ahí. Y estaba bueno, tenía algo copado, que era que viajaba, conocía muchos lugares que nunca hubiera ido por mi cuenta, y gracias a estos viajes, a estas capacitaciones, Y nada, eso fue mi última experiencia laboral. Ahí que empezaste con ese laburo, no, venía ya, estudiaste para análisis de sistemas. No, estudié comunicación. No tenía ningún conocimiento de sistemas. No, era más que nada por el lado de bajar el conocimiento técnico a algo que entienda todo el mundo. Y también redactaba manuales y distintos tipos de documentación. Pero bueno, eso es lo que hacía. ¿Y cómo llegaste al stand de eso? Porque nada que ver si en realidad yo escribía antes, me gustaba escribir. Iba a talleres de narrativa, de literatura, pero siempre se me iba para el lado de lo gracioso, o sea, siempre me cagaban a pedo, o sea, no, escribí bien, tomármelo en serio, o sea. Pero, y después, ya, como muchos, un flyer de querés, sos gracioso, querés estudiar stand-up, y ahí arranqué, en Espacio Dada, mucho antes de que... Mucho antes de que era, sí, no era Taburete. Una clase ahí, con Bifi, después seguimos en otro lado y ahí conocí a los chicos de que mencionas, de Barrilete Cómico, y ahí empezamos a hacer los shows juntos. Ah, mira, sí, me gusta igual eso que escribí bien, ¿no? Como si humor no fuera a escribir bien. Bueno, ¿qué onda, guacho? Me acuerdo que el tipo que daba el taller decía, vos tenés que aspirar a vos, por más que no llegues nunca, tenés que tratar de escribir como Borges. Y si vos haces cosas graciosas, vas a llegar a Fontana Rosa, como si fuera algo menor. Claro, sí, un montón, o sea, un copado bárbaro. Sí, o sea, encima Fontana Rosa. Claro. Fiorella, ¿cómo era tu transición antes de la comedia y cómo la conociste? En realidad, ese salto de lo seguro, digamos, a lo inestable, yo no lo hice nunca porque siempre fue inestable mi situación económica. ¿Quién dice que ahora lo es? La verdad que terminé la escuela y después de un año de preguntarme qué goma quería hacer de mi vida, encontré la escuela de teatro. Me metí ahí a ver qué onda, me cambió la vida, o sea, fue un flash, dije... Tenía que rendir tipo 2 semanas de examen de ingreso y dije, bueno, voy a ver si me gusta, capaz no entro, capaz entro, no sé. Dije, claro, primero voy a ver si me gusta. Y fui 2 días y dije, esto quiero hacer para toda mi vida, no sé si voy a entrar, pero si no lo hago acá lo voy a hacer en otra. Y entré a la escuela y estuve, hice los 4 años. Y después de ahí, clown, todo lo que tenga que ver, laburé haciendo semáforo con pelota de fútbol. Malabaré con. ¿Qué onda? ¿Muy difícil ese ambiente para trabajar ahí? Porque, no sé. Tengo entendido como que las calles son medio. Algunos tienen medio dueños. Sí, tenés que marcar territorio, pero bueno. Más que nada, no con otros cirqueros, sino con los limpiavidrios y todo eso. Después. Ahí tenés la estabilidad, ¿no? después, y más que nada, siendo mina en la calle, es un garrón. Claro. Porque ponele, decíamos, bueno, vamos tipo 10 de la mañana a hacer semáforo, que es re de día, es tranquilo todo, y ya tenías los chabones del camión de la basura gritando cosas, como era todo, no había ni un día que digan, loco, o sea, estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con lo sensual, ni lo sexy, ni nada, y vos en lo único que pensás es en un culo, porque estoy malabariendo, o sea, claro, es súper naif lo que estoy haciendo, y nada, entonces llegó un momento que me cansé. Después di clases de teatro también. Después vendí pan relleno. Como pero siempre mi objetivo. Se una changa la hacía, básicamente. Claro, mi objetivo igual siempre fue vivir del arte. Claro. Ya venías siempre, abocada a eso. Claro, siempre, desde que tomé la decisión que quería actuar, siempre mi meta fue vivir haciendo eso y vivir de eso. Claro. Entonces. Fui pasando por un montón de lugares. Solo un año tuve un trabajo fijo que fue en una pastelería. Ah. Ya hacía stand-up ahí. Claro. Y me dijeron en la pastelería y dejé de trabajar ya porque me cambiaron de horario a la noche y no llegaba a hacer los shows. Ah, mira. Entonces dije, ni en pedo. Claro. Si yo quería tener la plata para tener la estabilidad económica y poder hacer esto tranquila y al final me quitaba el tiempo... No. Pero ¿qué fue lo que te llevó precisamente al stand-up? Ah, me refui de la pregunta, ¿no? Mi papá, que siempre me hinchó las bolas para que haga stand-up y yo le decía que no me gustaba. A lo contrario, a todo. A tu papá te echaba las sí, bolas, mirá. Él me decía, tenés que hacer stand-up. Y yo le decía, no, son tipos quejándose de la suegra. Y digo, y me dice, pero vos podés hablar de lo que quieras. Y yo, no, es una mierda, es una mierda. Hasta que un día estaba en una convención de circo y eran tipo 3 de la mañana en una maratón de shows y en una carpa los vi a los chicos de Señales de Humor. Sí. Y me reí un montón. No sé en qué estado estaba, yo tampoco, ¿no? Pero me reí un montón. Y... porque para reírme de Señales de Humor, pará. Fue mi profe, boludo. Como que reconfié. Me reí un montón y me quedó como ahí la idea. Me olvidé por completo. Y estaba ensayando en la casa de Bernardo Alba con funciones con unas amigas, que éramos un millón de pibas para organizar ensayos y todo, era caos. Y dije, yo quiero hacer algo que me pueda ir a la mierda, o sea, que claro, pueda viajar por donde quiera y sola. Claro. Y dije, ah, el stand-up, ¿te acordás? Y bueno, y busqué a los chicos de Señales de Humor y arranqué. Mirá, o sea, esto es una cosa de papá, el consejo de papá. Mirá vos, no me lo voy a... Es lo único que viene, la razón, claro, por eso, todo lo contrario. Claro, uno no tiene esa experiencia. Pipa, ¿cómo fue tu experiencia? Yo laburaba en publicidad, como creativo publicitario. Sí, estudié eso, era lo que estaba seguro que era lo que me gustaba, qué sé yo. Después hubo un momento en el que... no sé, como que, no sé, vi algo de stand-up, o había escuchado en la radio. Dije, a ver qué onda esto. Dije, esto me puede llegar a servir para escribir los guiones que hago, tipo adaptar la estructura. Claro. Cómo escribir un chiste y lo aplico a mi laburo. La publicidad. Y me metí en un curso con Sanjeado. Ah, ese fue el primer curso que hice. Y ni sabía que había muestra, nada. Y, no, yo claro, ni enterado. Fue como, che, miren que en un mes es la muestra. Claro, ¿qué cursás, muestra? Escribís y te vas. Se tiene que subir al escenario a mostrar los chistes que están escribiendo. Ah, bueno. Y hicimos la muestra, salió buenísima, qué sé yo. Y bueno, la típica. El grupo de los que estábamos ahí querían seguir subiéndose. Y dije, bueno, dale. Y claro, ahí me empecé a subir, a subir, a subir. Y después me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era escribir chistes, no hacer publicidad. Mirá. ¿Las publicidades que vos hacías ya tenían medio una orientación cómica? Yo en realidad, o sea, lo que más me dedicaba era hacer acciones BTL, que es como, bueno, es otra cosa, para explicar, pero eran básicamente acciones publicitarias, no específicamente guiones, pero a mí igual me gustaba, entonces dije, bueno, voy a incorporar esto. Y en un momento me cayó la ficha de que no era la publicidad lo que me gustaba, sino era escribir cosas graciosas. Claro. Y nada, yo ya venía actuando bastante también y qué sé yo. Y te copó estar arriba del escenario. Me copó estar arriba del escenario y como en las agencias de publicidad por lo general hay como determinados tiempos en los que echan gente. Yo sabía que en febrero rajaban gente en la agencia donde yo laburo. Entonces como que empecé a hacer correr la bola de que me quería ir. Como, che, estaría bueno que me rajen a mí en febrero. Sería buenísimo. Técnicas. Sí, y llegó febrero y empezaron a llamar gente. Me sonó el teléfono ahí donde estaba yo. Y me dijeron, che, mirá la situación del país. Y yo por dentro estaba como joya. Bien. Y como ya venía laburando mucho. ¿Sabés quién sería bueno echar? ¿Quién? Pipa Bartolomé. ¿Sos vos? Sí. Sí. Es el indicado. Muy bien. Es a él. Y fue medio como. Yo ya venía laburando mucho con Diego Maggio ahí en Macondo y en el circuito que él manejaba. Entonces. Me la jugué y probé. Pero digo. Fue medio, si no me hubieran rajado, no sé si por ahí si hubiera seguido laburando en publicidad ahora, no sé. Fue como medio que lo busqué que me rajaran, pero por otro lado me sirvió que lo hicieran, porque si no sé si hubiera tomado esa decisión de irme a la mierda. Por tu propia cuenta, claro, vos ir y renunciar. Y claro, sí. Es como más que nada por el tema de la guita, ¿no? Digamos, claro. Me dio el empujón que yo necesitaba, claro, exacto. Y ya que tocamos el tema con el papá de Fiore, ¿cómo se tomó su familia, digamos, este momento de su vida? Y yo ya era medio boludo grandote, ¿no? O sea, yo también, pero claro, mi papá es goma. No, bueno, tuvieron pero... el apoyo, no tenían apoyo. Yo ya vivía con mi novia y fue como... No lo tuve que consultar con mis viejos. Igualmente un día fui a mi casa y le dije, che, me rajaron del laburo. Y ahí medio como, ¿cómo? ¿Y ahora? No, voy a hacer stand-up. Y me miraban como, ¿qué? Y digo, no, quédense tranquilo que yo ya yo lo voy a manejar. Y nada, y se quedaron tranquilos. ¿Y tu novia? Mi novia me apoyó porque ella también es como, está en el palo del arte. Entonces, nada, me bancó y me sigue bancando, por suerte. Bien ahí. Sí. ¿Y Nacho? No, yo ya vivía también con mi novia. y tenía un hijo hace muy poquito, o sea, fue el peor momento. Ah, hermoso. Sí. Pero con ella lo hablamos, ella desde que me conoció sabía que era algo como que yo tenía pendiente y que un poco me estaba privando de ser una persona plena, que después me di cuenta que no era tan así. Digo, por el hecho de dedicarme a la comedia, sí, no es que ahora sí, sí. No, pero bueno, con ella lo hablamos mucho y ella me apoyó y me apoya un montón. Mis viejos no, para mí mis viejos es un error, pero está todo bien. Y mi suegro también, lo llevé a comer a mi suegro y le dije porque... ¿A tu también, suegra? Sí, no sé por qué, pero como que necesitaba decirle, mirá que... Yo soy, o sea, no es que ahora digo voy a jugar a la Play 10 horas por día y claro. No es que voy a jugar 5 nada más. Necesitaba jugar solo 5. Necesitaba justificarte, necesitaba darle tranquilidad. Se no sé quería atajar, ¿viste? Sí. Qué lindo para el psicoanálisis eso, ¿no? Un poco. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y todo el tiempo siento que tengo que estar validando y claro. Ven que está bien esto. Claro. Bien. Sí, aparte, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me siento re culpable. Capaz que estoy en casa y no estoy cumpliendo un horario laboral, por ejemplo, y me siento como, estoy al pedo. Pero qué raro que lo sientas vos, porque si no tuviste ese... Digamos, para mí es muy común tener ese pensamiento porque toda la vida... Porque laburaste en oficina, claro, entonces... Claro, lo que pasa es que el entorno, o sea, por más que yo lo sienta así, como ya es mi vida así, es mi estilo de vida, el entorno es como... Bueno, ¿y por qué no buscas un trabajo con sueldo fijo? ¿Y por qué no? Sí. Y entre que te meten en la cabeza y que vos ves la vida del otro mientras vos. Son los miedos de los otros que te los trasladan a vos. Claro. ¿Hubo algún momento en su etapa de comediante que sintieron ese famoso que uno dice el click? ¿Viste? Un click que dijeron, che, yo quiero dedicarme a esto. ¿Y se enfocaron a hacerlo o simplemente fue gradual? No, yo en mi caso de entrada siempre. Supe que quería hacer esto y tenía mi Excel muy ordenado con las ganancias año a año. Decía, bueno, tengo que llegar a esto para... Sí. Y después terminé no dándole bola, pero sí, tenía, digamos la... ¿En qué momento? No, ni bien empecé. Ah, o sea, de una. Sí. Sabía que quería hacer esto. Porque incluso cuando empecé a hacer me acordaba de cosas que me gustaban de antes, de, no sé, yo miraba un dibujito llamado Dr. Katz, no sé si se acuerdan, lo pasaban en Locomotion. Dr. Katz. No me acuerdo. Sí, era un psicólogo, tenía dos pacientes muy bizarros y a mí me encantaba eso y después con el tiempo me di cuenta que eran todos comediantes que lo que contaban en terapia eran sus rutinas. Ah, o sea, como que ya el stand-up estaba presente. No sé por qué terminé hablando de esto, pero. Pero sí. Me tenía tocaba, esa intención. Me terminaba. Pero ¿por qué estoy compartiendo esta cosa con ustedes? ¿Ustedes cómo lo vieron? Antes de tocar vos, ¿cuál era la pregunta? Si hubo un clic en algún momento que dijiste yo quiero vivir del stand-up. Ah, y del stand-up particularmente. Y capaz cuando. Después de la muestra que empecé a actuar como en todos los lugares donde podía, que me di cuenta que me encantó. Ah, que eso no lo sabía, como que dije, bueno, a ver qué onda, también lo mismo que con el teatro. Y al final después dije, bueno, bien ahí, voy a usarlo. Pero estoy actuando, o sea, en realidad mi meta, lo que quería con la escuela de actuación, ya lo estoy logrando. Claro. Pero como... con el stand-up. Cambia mucho el panorama de la rama de teatro al stand-up, pero, cambia el panorama. Pero estoy actuando. Obvio. Un montón. Entonces, ya estoy feliz. ¿Y pensás en meter también algo de teatro en el medio o dejarlo todo para el stand-up, digamos? No, si aparece un proyecto que me copa, obvio. Me re gustaría actuar en una obra y en pelis o eso. De una. Y el click. Es que es lo mismo, como no siento que hubo un bueno a partir de hoy. ¿Entendés? No, es como que te fue llevando, digamos. Siempre quise vivir actuando. Claro. Y mi click fue eso, cuando descubrí que la actuación y la comedia. Y la comedia. Sí, mi click. ¿Tú Yo desde chico, desde muy chico, tenía muy en claro que quería hacer publicidad y me gustaba ver comerciales en la tele. Y después, cuando me puse a estudiar, tipo, me bajaba los comerciales que más me gustaban y los tenía como guardados en carpetas, divididos por la agencia que lo había hecho, no sé qué. Son todos como que estaba re, estaba re metido con eso. Después empecé a laburar en publicidad y qué sé yo, como que me... Después cuando te chocas con una realidad cuando laburás en una agencia de publicidad, pues parece que está bueno, pero tiene su costado medio choto. Y un día estábamos charlando con el que era mi director creativo, estábamos, no sé, nos pusimos a ver comerciales, qué sé yo, los tipo los favoritos de cada uno. Y yo como que le empecé a mostrar los míos, recordando esas carpetas que tenía guardadas, tipo por orden y qué sé yo. Y me di cuenta en un momento que todo lo que les estaba mostrando eran graciosos. Y que, seguimos charlando, qué sé yo. Después cuando me fui a sentar a mi escritorio dije, che, estoy, me gusta, todos los comerciales que me gustaban eran de humor. Y yo estoy haciendo esto ya. Dije, claro, esto es lo que me gusta hacer, no quiero hacer publicidad. No quiero, claro, ahí como que todo, dije, no, claro, el digamos, la esencia de lo que me gustaba era el humor. Después yo lo, como que lo aplicaba a la publicidad en su momento. Yo como dije, como que sentía que lo que podría aplicar era en la publicidad ese humor. Y nada, después dije, listo, es acá, Alcoyana, es esto. Claro. Y de ahí fue como que cada vez fue creciendo más mi interés por hacer stand-up, porque hasta ese momento era como un hobby, yo me subía con bastante asiduidad, digamos, pero no, lo tenía como un hobby, era como mi divertimento, digamos. Y después dije, no, pará, puedo vivir de esto. Claro. Y después se fue dando, pero el click fue ese, digamos. En mi mente. En ese momento con carpetas. Claro, sí, fue ahí. Dije, listo, voy a hacer esto. ¿Y alguna vez dudaron de si fue la decisión correcta? Todos los días. Sí. ¿Qué es lo que los lleva a la duda? ¿Cuáles son los miedos por ahí que tuvieron en ese momento o los que tienen ahora también? Lo que pasa es que yo siempre esto lo hablo con otros amigos que también son comediantes, y al ser comediante y tener tiempo libre y laburar con la cabeza, no hay forma de frenar tu mente y maquinarte y enroscarte. Entonces, nada, estás todo el tiempo pensando a dónde querés ir y qué sé yo, y por ahí decís, te empezás a comparar con otro, que ese es el error. Entonces decís, no, estoy... soy un desastre, no estoy yendo a ningún lado. En vez de concentrarte en que lo que haces es nada, disfrutar el momento, claro, después lo otro llegará. Es tu propio proceso personal, digamos. Claro, pero cada tanto caigo en esos baches. Yo como que la teoría la tengo re clara, ¿viste? Pero después hay días en los que no lo puedo manejar eso y digo, no sé qué estoy haciendo, me parece que voy a volver a la oficina. Y nada, hasta que empiezo a charlarlo con mi entorno y me encaminan. Claro. Pero sí, dudas, creo que, no sé, a ustedes qué les pasan, pero todo el tiempo, por lo menos a mí, constantemente tengo dudas sobre si elegí bien. Para mí lo que te lleva también a que tengas dudas todo el tiempo es que no hay caminos muy claros a seguir. No es algo que tiene 50 años y decía, yo quiero la carrera de tal, o tampoco hay una industria, si bien hay cada vez más cosas, no hay algo tan claro como una industria que te contenga, claro. Sabes dónde podés ir a laburar siempre. Claro. Y eso es un poco lo que te da la inseguridad de sí, y acá los comediantes que hace más tiempo que están como ahora en su auge, ponele, no sé, por nombrar Martín Pugliese, no sé, por nombrar a uno, sí. Claro, y su carrera es totalmente distinta a la de Fede Simonetti o a la de Moldavsky, como que no está muy claro nada, entonces sí. Que hay tantas variables. Cuando tenga 60 años, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Voy a haber ahorrado haciendo esto? ¿No voy a tener una jubilación? ¿Voy a tener una verga? ¿Cómo nos mata el capitalismo? Claro, sí. ¿Por qué pensás en eso? Claro, sí. Con 30 años de aporte ya claro. Está, o sea, pero te queman esas cosas. Sí. ¿Por qué siempre tendemos a esto de comparar? Porque me gustó algo que vos dijiste, nos comparamos. ¿Por qué siempre nos comparamos lo que logra el otro? Porque es inevitable, creo. Es como, digamos, Cristiano no se compara con Messi, no lo puede evitar, es lo que hace y tiene que ver lo que pasa alrededor. Claro. Es choto, es verdad, yo coincido en que te hace mal empezar a compararte. Lo que pasa es por ahí la manera de calmar, o por lo menos lo que yo estoy encontrando de calmarme es que es una charla que dio Pedro Saborido y que el chabón habla de TEDx. Sí, en TEDx, sí. Y después hay unas entrevistas. Sí, charlómetro. Hace poco me lo encontré en la calle y estuvimos, charlé un poco sobre eso. Ah, mira. Y estuvo bueno porque el chabón, porque por ahí estaba sí, en el sí, supermercado. Sí. No, estaba ahí en una fila de un teatro. Y hablamos de esto. El chabón me decía como de generarte uno generarse uno mismo sus propios parámetros de éxito. Como de hacer lo que a uno le gusta y. Y de última, si eso no te da guita, bueno, encontrarte otro laburito, viste, que te des su guita como para poder hacer seguir haciendo eso que te gusta y hacer de verdad lo que te gusta, no hacer lo que hay que hacer para pegarla, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Entonces, como eso, me calmó bastante. Esa la pregunta, justo iba a la siguiente pregunta. Sí. ¿Buscan mantenerse vigentes o el famoso pegarla? O sea, con el stand-up, con la comedia, con lo que hacen diferente, por ejemplo, los videos de Conde Todo, el podcast, de Malabares. O sea, no sé, ¿buscan pegarla o simplemente mantenerse con la comedia? ¿Es una búsqueda para ustedes? Dicen que, digamos, que es, uno tiene que pensar en que no es una carrera, que es como una maratón, que en el largo plazo y todo, pero creo que la ansiedad que tenés de cuando pasan cosas alrededor y a vos no, es como, bueno, sí, tengo que hacer algo que no estoy haciendo, hay algo que no estoy viendo que debería estar haciendo para estar en otro nivel. Y me parece que eso es como un fantasmita que tenemos todos o gran parte de, hay algo que no estás haciendo, hay algo que no la viste. Fío, ¿cómo te pasa eso? Y a mí, porque vos sos más calmada en esos conceptos. Yo te tengo a vos como más calmada en esos conceptos. Sí, te dejás fluir un poco más. Mi objetivo no es pegarla, obviamente que si la pego está buenísimo, pero como no es lo que estoy buscando. Como mi búsqueda tiene más que ver capaz como con, o sea, yo me quiero superar a mí, o sea, quiero estar conforme con lo que hago yo, con el material o con lo que sea. Es una búsqueda interna, digamos. Sí. No sé, ahí tiene. Si sientes el olor a torta quemada es porque estoy pensando en algo. Pero como es eso, como que cada vez que me subo quiero hacer reír y quiero que me funcione absolutamente todo lo que digo. Y no existe todavía, pero mi búsqueda va por ahí, por tener, no sé si una estabilidad económica, pero poder estar tranquila económicamente hablando. Claro. Tiene que ver con eso, no con pegarla así que diga, oh, igual una cosa medio que va de la mano, ¿no? Pero no sé cómo. Más o menos. No está ahí, está ahí. Podés estar estable, bien, no sé si estoy armando bien la oración. Podés estar estable económicamente sin la necesidad de estar en todos los canales de tele. Claro. O viajando igual, a Rusia, o sea, digo, si pasa, genial. Si te pasa, genial. Pero si no me angustia, digamos. Claro. Como, obviamente que uno quiere ser parte de, no sé, si hay un programa nuevo, quiere ser parte, o todos queremos estar en Netflix. Claro, una vez en la vida. Sí, claro. Obviamente está buenísimo, pero. Sí, hay mucha gente igual que dice, el éxito es, no es actuar todos los días, el éxito es estar ahí. Y dice, no, ¿por qué? Para mí no, o sea, yo creo que igual cada uno tiene como sus tiempos. Claro. Hay cosas que te pasan cuando te tienen que pasar, en el momento que te tienen que pasar. Si vos hace un año que haces stand-up, de repente capaz te pasa porque es un regalito del universo, pero en realidad uno tiene que ir como esto, como superándose a sí mismo, y en el momento que te tenga que tocar, te va a tocar. Como no angustiarse, porque si no, nos vamos a vivir frustrando todos los días. Claro. Igual ahora lo digo porque estoy repiola. No, no, no. Muy buen punto. Pero claro. Es que tiene que ver un poco con eso de tener uno sus propios parámetros y no tener que cumplir los parámetros de éxito de otra gente. Ponele, no sé, yo unipersonal todavía no lo tengo, lo estoy armando, pero digo, hace 5 años, a veces me pinta que hace 5 años que hago stand-up y todavía no hice un unipersonal, soy cualquiera, no sé qué. Y después digo, pero pará, ¿quién dice que yo tengo que hacer un unipersonal, que tiene que tener un cierto nombre y que tengo ahora, ¿entendés? Porque todos lo hagan, yo lo tengo que hacer. Claro, exacto. Como, no. Sí, está bueno también lo de los momentos. Llegó el momento, claro. Que uno sienta que es el momento. Yo con eso de los momentos tuve ahora un tema, hace poco dejé la oficina y de entrada me pasó, como estoy cuidando a mi hijo en casa, que llegué a cuestionarme, decir, loco, dejé la oficina para dedicarme más a cómo pasar más cosas y no estoy generando nada nuevo, estoy claro. No pasa nada todavía y como con mucha frustración. Y hace muy poco ahí sí como que hice un clic y dije, bueno, no, estoy con mi hijo, o sea, es momento para ir a disfrutar esto, que no todo el mundo puede, claro. Y así todo, laburo los fines de semana, por ahí no es el momento de salir a no sé, a generar otra, no otra cosa. Pero aparte, y, o sea, nadie te, perdón, no, que, no, nadie te apura. Como, sí, no, o sea, es la cabeza. Es, claro, sí, como sí. Somos nosotros y encima si laburás todos los fines de semana, como... Va, no sé si capaz es re mediocre lo que estoy diciendo, pero como yo lo veo así, que si laburás todos los fines de semana, podés estar con tu hijo, estando en la oficina no lo podías hacer, es como... Claro, buenísima tu vida. Ese es el éxito. Ese es el éxito, Nacho. Ese es el éxito. Bueno, estamos en tiempo de saluditos de la gente y preguntas que lo que tengan recuerden, los que están presentes, pueden ir haciéndole preguntas a los invitados, escribiéndoles ahí mismo en el chat. Que están viendo ahora. Por ejemplo, Gaby Pepe Pana Flores dice hola. Nos está saludando todos. Hola, Gaby Pepe Pana Flores. Juan Rudy, hola a todos. Eri, sos genial. Bueno, sos grosa. Eri, te estás imaginando vos. Negro Startup soy yo. Renzo Pugliese, para que no estoy pudiendo. Acá está. Renzo Pugliese dice genia Fiore, te rebanco. La señorita Templanza. Acá tenemos Pepe pregunta: ¿qué formas de creación de o rutinas tienen para generar material nuevo? ¿Qué consejos tienen para los nuevos comediantes del rubro? ¿Quién se quiere acercar a la pregunta? A ver, porque está bueno. Yo en su momento escribía, después ahora lo que estoy cuando a la hora de generar material lo que hago, bueno, tengo anotaciones en sí. O en el celular o en alguna libreta y después lo que yo me hago y me sirve mucho es hacerme como un mind mapping. O sea, arranco una de un tema, empiezo a hacerme preguntas sobre eso, saco flechas para todos lados, entonces más o menos sé, como que me queda el dibujo de hacia dónde puedo llegar a ir con ese tema. Claro. Y después trato de ir y tirarlo en el escenario. Por ahí, algunas cosas tienen remate, otras no, y veo qué pasa con eso. Y los temas que suelo hacer son cosas que me pasan a mí, no como que no me sale agarrar y decir, bueno, voy a escribir sobre, no sé, el esclavismo, ¿no? Claro. Si no me pasa, o sea, yo trato de escribir cosas que me generen cosas a mí, si no me sale. Claro. Por una cuestión que incluso después para conectarme con eso también me es más fácil, claro. Que si es algo para hacerme el gracioso. Claro. Entonces trato de que sea así algo orgánico. Sí, bien. Se está respondida. Sí, perfecto. ¿Alguna? Sí, por eso es parte de una experiencia, de claro. Un pensamiento lúdico, algo así. Es difícil lo que decía Pipa, que digas, bueno, ahora voy a hablar sobre esto y pues sentarse y escribir, que salga un chiste sí. Bien de eso. A mí tampoco me pasa. Sí, a mí tampoco. Es más que un tipo natural. O sea, claro. Te sí. Uy, mirá qué bueno esto, lo anotaste y después lo desarrollás más fácil claro. Porque sí. Tenía algo que ver con vos. Lo malo de eso es que también no, cuando uno se siente... Es más difícil dice, encontrar. Programar también. Tweets. Bueno, voy a escribir 10 tweets que estén buenos para claro. Toda la semana. Y no, a veces no pasa. Claro. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? Me callo. El contenido sí, es limitado, como a veces. Si estás bloqueado, estás bloqueado. Sí. Claro. No sé si ese es el fantasma más grande. Cuando estás bloqueado... ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí la cabeza? Sí. Bueno, por eso está bueno, y eso sí, por ahí es un consejo que vale la pena, cuando sí tienen el momento de escribir, como que lo extiendan claro. Lo más que puedan, no dejen, bueno, ya escribí dos chistes, no, si estás en el momento ahí inspirado, sí, tratar hay que aprovecharlo. De exprimirlo. Sí, sí. Sí, porque después no viene, boludo. No viene. Estar re atento a lo que te está pasando, porque capaz decís, estoy re bloqueado y alrededor te está pasando algo que es 20.000 alta situación de comedia y no la estás viendo porque estás pensando en que estás bloqueado. Claro. Como ahora. Estar atento a todo lo que te va pasando, como a esos detalles... de la vida y anotar sigo con observar los saluditos más, claro, sigo con observar. Los saludos sí, vayan agarrando también no se sientan tan presos y también relajar a los momentos en los que estás bloqueado porque yo a veces también tengo mis momentos de baches y digo bueno estoy en un bache permitirte darte un tiempo digamos claro. Me voy a la play es como sí. Estoy en un bache claro sí bueno, eso igual no forzarlo. Salía tampoco. Caminando lo hace nadie creo que estoy bloqueado yo lo hago yo lo hago voy a la plaza sí. Sí, posta me resirve, ando en bici. Te readmiro. No, es que posta, no sé, por ahí es algo que me quedó también de la publicidad, entonces cuando yo laburaba, se labura mucho en dupla en publicidad, entonces cuando estábamos trabados con mi dupla que no nos salía nada, decíamos, che, vamos a dar una vuelta. Claro. Y caminando salían las ideas por ahí. Es bueno. Estar sentado así diciendo, bueno, voy a escribir, a ver, voy a pensar una idea. No. A mí no me sirve, por ahí a otra gente. Bueno, sí. Gente, salgan a caminar, Sí. Vale Cerdán dice, los amo, diciéndose a más, bueno, poliamor. Florencia Yudicone manda ojitos de corazón. Ah, JB Álvarez, que es de Perú, también, el comediante peruano nos saluda. Diego Alonso. Bueno, está también Cristian Viva, Fran, grande Cristian, Laila Roth, Nico Palermo, Franco Coutone, Nano Ganero, todo Ferender, un montón de comediantes que le mandamos un montón de saludos. Besos para todos. Besos para todos. Sigan poniendo preguntas para los comediantes que están acá invitados, que tenemos una tantita más de preguntas y después vamos a la pregunta del público. Algo para tirar. Sí, ya que estábamos hablando del tema de los objetivos, ¿cuáles son sus próximos objetivos en este momento? ¡Qué buena pregunta! Yo que la tengo más cerca. Y me gustaría tener una hora nueva de material de acá a fin de año, ponele. ¿De acá a fin de año? ¿Esa es tu meta? Sí, todavía estoy medio vago. ¿No? O sea, tengo 15 minutos, ponele. Faltan un par de vueltas en la plaza. No, ir generando, ir generando material y renovar lo que ya tengo. Digo, no renovar, sino cambiar lo que vengo mostrando y tener algo nuevo. Claro. O sea, lo ideal sería acá a fin de año, pero nada, tranquilo. Bien, sí, estamos hablando de metas cortas. Podríamos decir de acá a fin de año, digamos, cuáles son sus próximos objetivos. ¿Fiore? Unipersonal. Bien, estás laburando en eso. Sí. Perfecto. Igual lo venís laburando hace un tiempo, o sea... Sí, pero... Lo vas tomando de aparte, claro. ¿No? Siento que lo vas armando como con Lego, ¿viste? Agarrás un rasti nuevo y lo vas poniendo... Sí, porque también es como que voy cambiando... No sé, como que digo, voy a hacer... Y después digo, no, esto no. Pero voy tranqui. Pero sí, es el objetivo. Perfecto. ¿Nacho? Sí, también. Estoy con el uni tratando de cerrarlo para fin de año. Tratando de hacer algo más como una historia entera. Que no tantos chistes cortos como venía haciendo. Y me gustaría ir a México. Tengo esa... Ah, mira. Me gustaría ver si para fin de año o en algún momento... México. ¿Ya hablaste con alguien? ¿Hablaste con alguien? Tengo amigos, tengo comediantes conocidos. Jack Palik, bueno, Palik también. Pero sí, es caro ir, ese es el tema. Claro. Pero me gustaría. Eso es un viaje. De estos objetivos que se plantean, ¿cuáles son como el orden que ustedes dicen, bueno, si yo quiero llegar a este objetivo, ya no me frena una empresa, ya no me frena nada, tengo el tiempo, porque estar está. ¿Cómo puedo llegar a ese objetivo? O sea, ¿cuál es el diagrama que dicen, bueno, si yo llego a este objetivo, tengo que hacer esto y llegar? ¿Pero qué decís? ¿Como un objetivo que te cambia, digamos, la perspectiva? Del objetivo que sí, que ustedes tienen. Por ejemplo, el uni, de los dos, tu viaje a México. Bueno, yo quiero llegar, tengo que hacer estos pasos. ¿Se plantean pasos para llegar y los van cumpliendo o...? Yo soy medio desordenado. Claro, o sea, yo en el mientras tanto voy laburando, qué sé yo. Hacemos el canal de todo en YouTube y nada, y mientras tanto laburamos ahí, generamos contenido ahí, y trato después, cada vez que veo una jam, generar material y después veo a ver qué me sirve para lo que va a ser mi próximo show, pero no soy muy metódico con, tengo que hacer esto, esto y esto para llegar acá, porque tampoco sé si es que llegás ahí. Digo, como que en el mientras tanto trato de mejorar yo como comediante. Uh-huh. Tanto arriba del escenario como generando contenido, escribiendo mejores guiones o actuando mejor en los sketch. No sé, creo que va por ahí. Después de ahí veo a dónde me lleva eso. Te va llevando. Claro. ¿Ustedes son igual o tienen una manera más diferente de organizarse? No, yo soy medio bardo. Yo soy medio bardo. ¿Vos sos bardo? Sí, sí. Sí. Como una manera de organizarse también la vida, ¿no? Como querés llegar y no... Porque a veces, les digo de lo que me pasa a mí, ¿no sienten como que estás en tantas cosas que dispersás la energía por todos lados y llegas a la casa, te tirás a la cama y decís, no puedo más, loco? O sea, que los canales, que Instagram, que Facebook, que subir un video, que escribir, que pensar. Y todo lleva tiempo, todo lleva energía. Y que si querés que encima todo salga bien... Porque bueno, de ahí tenés que ir viendo y decir, bueno, esto lo voy a soltar, esto... ¿A qué le das prioridad también? ¿No? Claro, sí. Sí, yo cada tanto me fijo eso, digo, a ver, esto... ¿Y ustedes a qué le dan prioridad en este momento? ¿A qué le damos prioridad? ¡Sarán! ¡Qué difícil! Sí, sí, sí. Pregunta. No, a ver, yo en lo personal, no sé, al canal de YouTube, si bien ahora estamos como en unas vacaciones porque estábamos todos medio quemados, al canal de YouTube, a generar contenido en las redes, digo, más allá de ese... De esas vacaciones que teníamos en YouTube, yo en Instagram sigo haciendo cosas. ¿Le das fuerte a las redes vos? Sí, a ver, es mi manera de entrenarme yo a la hora de escribir cosas graciosas, digo. Bien. O sea, si bien no estoy creciendo mucho ahí ni nada, pero es como, digo, bueno, mantengo a la gente que me sigue, le sigo dando contenido. Y bueno, y después ir sumando más minutos de material nuevo. Bien. ¿Chicos? Yo tengo semanas, de pronto digo que el podcast es importante y le pongo más las pilas, después me enojo y paso otra cosa. Y, ¿por qué te enojas? Porque me frustro, ¿no? En realidad con casi cualquier cosa, no sé por qué, pero por ahí claro. Por esto de los métodos que decía, yo sí soy más metódico y para los objetivos tengo mis, digamos, sé que... cuáles son las cosas que deberían pasar para encaminarse hacia el objetivo. Y a veces ponerse a listar todos esos subobjetivos termina siendo contraproducente, porque sí. Estás muy claro. Pendiente de, bueno, claro. ahora esto y... Lo que pasa que eso... Es una montaña de obligaciones. Volviendo a lo anterior, que esto que a mí también me pasa que no sabés, viste, a dónde querés llegar y qué sé yo. Pero digo, tampoco es que si vos haces A, B y C vas a llegar a D. Claro, digo, claro. Por esto que hablábamos al principio, de que no hay una carrera, de decir, bueno, voy a hacer la carrera de este comediante. No hay nada, entonces es como, bueno, hago cosas y veo a dónde llego con esto. Y por ahí uno en su ideal de los pasos a seguir se termina como claro, cargando más de frustraciones. Es que nadie nada, no te asegura nada, digo, claro. No sé. De hecho, hay un montón de comediantes que por ahí la pegaron y por ahí no lo esperaban y le llegó de golpe, claro. Digo, no fue algo planificado... ¿No? Me parece que, sí, claro, que sí. Es medio difícil y eso. No pasaron por eso por también es medio tonto frustrarse. Y yo me enojo cuando me frustro porque digo, claro, ¿por qué? Tarado, sí, claro, ¿por qué me estoy frustrando? Si no es algo. Eso, no hay una seguridad en, bueno, voy a hacer esto y esto. Y voy a trabajar en polka. Claro. No. Igual viste como que es más fácil del que está de afuera al que está. Cuando vos estás en situación frustración, estás como. Por eso yo ahora estoy en un momento en el que yo digo, la obvio. Teoría la tengo re clara. Claro. Pero después caigo en esa y, claro. Y me bajoneo y. Es parte no de ser más nada. Humano, ¿no? O sea. Sí. Igual yo fiero como que la veo que va más tranquila. O sea, ella va caminando su camino y dice, a mí no me importa. Por o sea, afuera se ve. Soy como media mostanesa, ¿no? Como que parece que todo el tiempo estoy fumada, pero por dentro estoy como... No, ahora no. Está bien. No, porque yo qué sé, viste como... Hay... Una vez me acuerdo charlando con Viciniano, dice, el día que te deja de importar, por ejemplo, esto de los castings. Los castings creo que es una de las situaciones de mayor frustración para los comediantes. Porque es los castings generalmente la pasás mal y... Y ya vas con el preconcepto de que la vas a pasar mal de antes, entonces de todo se suma. Sí. Y un día hablando ahí con mi señora en una mesa de mucho, decía, yo el día que dejé de preocuparme por los castings, ahí entré. Y yo claro. Pensaba, sí, pero realmente no te preocupa, o sea, como... Pero es diferente. ¿Cómo haces para que te preocupes? Yo hago casting de publicidad desde los 6 meses. El primer casting de publicidad que hice lo hice a los 6 meses, que fue de pañales, que no quedé claramente. Recién, este año fue o el año pasado. Este año, principio de año, sí, creo, en el verano, año. Quedé en una publicidad para Quilmes, sí. Que ni siquiera salió al aire. Claro. Pero, o sea, 31 años pasaron de ir a casting, sí. Todo el tiempo. Y yo ahora voy a los castings de publicidad sin pensar si voy a quedar o no. Como que digo, gustaría re bueno porque siempre hay plata copada. Claro. Pero si no es como la verdad más, es como el... es como un entrenamiento. Claro. O sea, voy, claro. Me presento, hago el acting, lo que haya que hacer. Y chao, si sale, gracias. Sale. Si sale, sale. Y si no sale, no pasa nada. No es que... No sé, es un poco como jugar a la quiniela. ¿Viste que hay gente sí. Que dice, ah, es verdad, oh, bueno, perdí 70 pesos? Y vos decís, no lo perdiste porque no lo habías ganado antes. Claro, es eso, no pasa nada. Te hay que tomarlo como un entrenamiento. Mm. Y obviamente que me re gustaría quedar en los castings, ¿no? Pero eso, como crecí con mi viejo, mi papá es actor también. Y el chabón siempre estaba como al lado del teléfono diciendo, me llamó alguien. Y era un garrón cuando no. Claro. De repente pasó la fecha de que se iba a grabar la publicidad y no te llamaron. Y es como, no me llamaron. Y ya está, o sea, tenés que relajar, porque si no... Pero bueno, esto que te digo, yo ahora te lo digo así y capaz la semana que viene tengo alta crisis y digo, no me llamaron. Claro, porque encima el que te da el consejo es el que ya pasó esa etapa. O de repente hay algo que sí te genera emoción, te llama la atención y querés estar ahí y te agarra, ¿viste? Es que obvio, es como todo, pero ponele, no sé, te llaman de algún lado, más bien que te pones feliz. Pero si no me llaman, no es que estoy diciendo, no, a mí no me llamaron, y mirá quién llamaron, y como, eso no. Lo bueno es que dentro del stand-up medio que depende un poco de uno también, ¿no? Como, no sé, no tengo fechas, bueno, me pongo las pilas, empiezo a llamar, busco lugar y de última te las rebuscás vos. Claro. Si estás medio corto de guita, bueno, a ver a quién llamo, a quién le pido fecha, como que te generas un laburo. Uh-huh. Claro, que si vos te movés, la carreta... La digo, claro, yendo, digo, tenés que activar un toque, no sé, y buscar la manera de mejorar vos también, haciendo, sumando más funciones, o sea, activando con otras cosas. Claro. Claro. Igual te pasa un poco eso de que por ahí, no sé, casting, entraron este. Y si entré ese, ¿por qué no entré yo? ¿No te pasa un poco? Bueno, volvemos a lo mismo de antes, a las comparaciones. No, te comparás. Sí. O sea, me parece que el vivir de esto también te trae un poco, como dice él, me pongo obsesivo en que quiero y de repente me choco con la pared y no llego, ¿verdad? Bueno, este año fue el casting de Comedy Central y yo fui... Yo fui al casting diciendo, no me importa si quedo, si no quedo, haciéndome el, no sé, viste, el superado. Y después me terminó afectando no haber quedado. Dije, la concha de la lora, fui hasta ahí y todo, me tomé el laburo, la puta que lo parió. Y encima no quedé, boludo, qué choto. Y nada, ahora con el tiempo lo superé, digo, pero en ese momento fue como... Qué bronca que me esté afectando esto, porque no quería que me afecte. Claro. Pero te afecta, es una cagada. No sé ustedes cómo... Bueno, vos quedaste, estuviste. pero ¿ustedes cómo lo manejaron? Sí, eso. Para mí hay que tener un equilibrio. Por un lado, preocuparse un poco y prepararse para la oportunidad está bueno, pero después cuando ya... en mi caso, con el casting de comedy... Era como una obsesión, era como, bueno, y lo preparé de más y estaba demasiado pendiente de eso. Y después terminó poniendo una carga mucho mayor que lo que debería tener, salir y hacer una función más. No fue ni en pedo una función más, fue como, ay, me está mirando este chabón, como... Ya estaba haciendo el mono pensando en que me caía mal el que me estaba evaluando a mí. Sí, bueno, claro. En fin. No hay forma de... Nacho salió y dijo, se van todos a la puta que los parió y se fue el casting. Para vos. Estuvo muerto. Para mí, perdón, ibas a contar. No, seguí. Para mí fue un flash porque yo no me lo esperaba ni en pedo. El año pasado. Vos habías tenido además el año anterior, o sea, pero el del año anterior, digo, el primero. Sí. Yo le decía a mi novia, tenemos que estar atentas porque hay que ir a ver la grabación del Comedy Central. Yo había ido a ver el año anterior, no, el anterior, y la del año anterior me la perdí, de repente vi que estaba en la tele y dije, como, qué boluda, cómo perdí la grabación que me había re gustado ir y todo. Y digo, tenemos que estar atentas. Y la verdad que posta, ni en pedo me lo esperaba. Y me escribieron por Facebook, que casi me pierdo el mensaje porque me quedó en los ocultos, ¿cómo se llama? Cuando no son amigos, otros. Pero te escriben. Ah, claro, en spam. Sí, cada tanto está bueno revisar. Revisé. Me perdí un par de eventos por eso. Sí, a mí me ha pasado. Y bueno, y cuando vi como Fiore se va a grabar el Comedy Central, le dije, bien, voy a ir de público. O sea, nunca pensé que me estaban llamando a mí para ir a hacer el material. Siempre pensé que era como, bien ahí, voy a ir a ver el cómic. Y me empezó a escribir, tipo, bueno, ¿y podés hacer 6 minutos? Y ahí fue como, wow. Claro, y ahí sí, me reemocioné. De verdad, nos abrazamos con mi novia, saltamos en círculo, realmente. O sea, por eso te digo, me puse re feliz, porque de verdad fue una sorpresa. No me lo esperaba ni en pedo. Y después de ese momento de felicidad, tuve crisis de nervios, de llanto, estuve con náuseas, estuve feliz de nuevo, me cagué encima. No sé si estaba tan bonita como decía, ahora claro, que lo pienso. Es que así como te pones mucha presión para el casting, para grabar el comedy, es como un montón. Claro, obvio. Es un montón. Pero bueno. Sí, es un viaje, es un... Es un flash, porque te pasa, a mí me pasó esto y es loco, porque por ahí, tal vez yo pensándolo desde mi punto de vista, digo, ah, Pipa, no, ¿qué le va a pasar algo de esto? Si Pipa está trabajando con de todo, Nacho también, está hace un montón. Es el peso que tiene cada uno. Claro, y quieras o no, te pasa esto que te pega un cañazo acá y te tira al piso un rato. Decís, boludo. Y creo que está bueno, no sé si ve que le pasa, pero está bueno también. Un poco esa frustración te hace más humano, o sea, te vincula un poco más, te hace también más fuerte, ¿no? Sí. O sea, y también la experiencia no te garantiza que no te vaya a pasar todo eso, porque por ahí tenés, no sé, es como tenés experiencia en actuar adelante mucha gente y de repente llega un festival que sí te importa mucho o que es algo distinto y te vuelve a agarrar el mismo cagazo que como si fuera la primera vez, o sea, una cosa no te lleva a la otra. Te pones una banda de expectativa y después no cumplís vos con la expectativa que te habías puesto y te parece que fue una mierda, que tiraste la oportunidad. Y todos tenemos eso de después recriticarnos, ¿no? Como que nosotros vemos como que hay un montón de fallas y por ahí estuvo bueno. Y el resto te dice, no, pero nada que ver y vos estás ahí castigándote a vos mismo. Porque uno se pone como ese peso a veces innecesario, y se ¿no? conoce también, porque si te frustras así es porque sabes que pudiste o que en otra función te fue mejor y cómo pudiste haber funcionado de otra manera. Claro. Entonces por eso decís. Y que te importa más o menos. También, ¿no? Que te importa, o sea, más de lo que esperabas, capaz. Si no te frustras, claro, que no te importa. No. Claro. Pero son metas en definitiva que no significan nada. O sea, está bien tenerlas y es inevitable porque uno siempre aspira a cosas, a un festival, lo que sea. Pero después pasa y no te cambió mucho, no te cambió casi nada. Claro. Yo les recomiendo una charla que dio un comediante yankee, Dana Gould, que habla de eso, de qué es el éxito y que él en su momento estaba obsesionado con ir al programa de David Letterman. Y no lo llamaban hasta que un día fue y salió el programa que era en vivo y se fue a comer una pizza enfrente y no pasó absolutamente más nada. Y dice, como yo me di cuenta que el éxito era, si todos ustedes son comediantes y están trabajando de esto y hacen funciones, ya está, ya es lo que ustedes quieren hacer, el éxito es eso. Claro. Las otras cosas que pasen no le van a cambiar. Pero no te queda. Bueno, pero... No, después digo... Vuelvo a pensar como Dicenta, digo, la concha de trabajo. El ir logrando esas pequeñas metas son los que a vos te van haciendo crecer también. Sí, sí, creo que son para ganar confianza, ¿no? Claro. Como si estoy acá en este lugar, bueno, ahora. Claro, son como para otras cosas. Me siento seguro. Me siento seguro de mí mismo. Claro. Exacto. Pero es un aprendizaje igualmente importante cómo sobreponerse a cuando no se dan esas cosas. Porque ahí me parece donde está el. Digamos, saber, decir, bueno, no queda en esto, pero sigo laburando igual y no tirar esa... Y me lo digo y a mí me afectó muchísimo y al punto de decir, no, dejo todo, o sea, es... chavos, me voy a dedicar a esto. No, dejo todo. Bueno, todo el tiempo, es como para mí en su momento era como la industria diciéndome, no, flaco, vos no. Entonces, bueno, tengo que aceptar eso y no... Pero bueno, saber sobreponerse a eso y pensar qué estúpido lo que pensaba en ese momento... también es una de ahí creo que hay un aprendizaje, lo mismo que dicen de las funciones, que se aprende más o te va mal, esto es lo mismo. Sí. Claro. Además de los shows normales que tenemos semanalmente, ¿tienen algún otro método para ingresos? Para poder vivir en casa y vivir de la comedia, que tenga que ver con la comedia o no, tipo eventos privados, conducción, bla bla bla, radio, ¿tienen algo más que les complemente a ustedes? Sí, bueno, yo eventos, hago cosas de producción también, algo, ahora estoy con un laburo de guiones, algo también más publicitario, pero no, principalmente funciones. Claro, principalmente funciones. Sí, principalmente funciones. ¿No dejaste la calle de hacer cosas? Sí, ¿no volviste? Sí, no volví. Me gusta malabrear, me cuelgo en casa, pero no quiero hacerlo. ¿No volviste a ese laburo? No. Bueno, ahora solo funciona. Solo funciona. Sí, eventos, sí, cuando salen, sí. Igual hay muchas veces que digo que no porque no me gusta el tipo de cumpleaños de 80 de Mirta. Claro. Viste que cuando sos torta, que no, que, claro. No da. No pega. Salvo que Mirta sea lesbiana. Claro. Pero no, hay eventos muy particulares. No es que digo, ah, bueno. Claro. Sí, yo también de funciones, a veces cada tanto salen eventos, pero no lo cuento tampoco como si esto es un kiosquito que tengo. Claro. Y después por suerte me están saliendo algunas cositas de producciones, ponele, para alguna marca, por ahí yo no participo, pero sí estoy detrás de cámara, entonces nada, es una changa que no esperaba y que está surgieron así dos laburos y nada, y me vinieron al pelo. Y después estuve armando ciclos por ahí en Devoto, que Nacho vino. Oh, Fiore, no viniste. No te invitamos. Me invitaste. Ya, ya te porque vos fuiste a Comedy Central, no, por eso. No. Hey, alto Comedy Central. No, cada tanto armábamos así fechas. Ahora eso probablemente siga, pero yo medio que me bajé por esto que te decía de soltar cosas. Claro. Porque yo no le podía dedicar el tiempo y nada, y ahí medio que me abrí de eso, pero sí, también era, nada, viste, te vas armando kiosco, armé fechas tipo en, no sé, en San Miguel, que conozco un centro cultural, y no sé, lo llevé a Picotto, fui yo después, no sé, como que me iba armando kiosco porque digo, bueno, a ver, el mes que viene, ¿de qué me disfrazo? Y entonces, nada, fui como haciendo lo que puedo. Claro. Después también con Nico laburo un montón porque a él lo contratan bastante las marcas, entonces le doy una mano para pensar las ideas, hacerlas. ¿Para lo contratan para eventos o? No, para, viste, hacer cosas en su cuenta de Instagram. Ah, mira. Entonces le doy una mano con eso, con la creatividad, el guión y todo. Ah, sí. Ah, claro, y eso es una buena beta. Bueno, y ahí no me tiro unos mangos. Claro. Y zafo. Si tuvieran que tienen acá adelante un pibe nuevo que está recién arrancando, que tiene muchas expectativas y quiere dedicarse a la comedia, ¿qué experiencias le recomendarían ustedes que esa persona tiene que tener antes de empezar a largarse a vivir de la comedia? O sea, che, a mí no me pasó, o sí, pero te recomiendo que antes haga tal y tal curso, o aprendas tal y tal cosa. Tenete tal y tal producción, o sea, ¿qué le recomendarían a esa persona antes de que se quiera alargar la comedia? Para mí es muy personal, para mí hay gente que puede largar y eso los motiva a hacer, hay otras como en mi caso que yo necesitaba tener un colchón y saber que iba, digamos, que no le iba a pasar tan mal, y no me siento, es mucha responsabilidad por decirle a alguien sí, deja y después que venga la semana siguiente no tengo para comer, no sé. Es un problema. Sí. Te vas como el de Dimitri, este que se va bailando así para atrás, hace viral. Yo soy más cauto, o sea, pero no digo que eso sea lo correcto. O sea, yo le diría, fíjate bien qué es lo que vas a, qué es lo que, digamos, hacia dónde vas, qué es lo que ya tenés, con qué contás a la hora de dejar. Y también hay que ver qué laburas. O sea, si laburas en un call center, sí, andate. Claro. Peor que eso no va a ser. Sí, claro. Sí, pongamos el hipotético caso de un pibe de call center, que es el. No le vamos a poner, no sé, un abogado, ¿no? Que tiene su propio estudio y decir, bueno, vos sabés que no vas a ganar lo mismo. Pero no sé, hay cosas que creo que te nutren de experiencias que te permiten hacer como. Tengo el aplomo para manejarme, saber cómo llevar esto, saber cómo hablar con dueños de bares, saber cómo ciertas cosas, no sé si algo que le aportarían ustedes, no sé, lo que hayan vivido ustedes, o de que no. Que o decir, supongamos que es alguien que acaba de dejar su trabajo porque tomó la decisión y, claro, y que está arrancando en esto, ¿qué consejos le pueden dar como para mantenerse dentro de esa decisión? Le recomiendo que se haga echar, así le pagan la indemnización primero. Bien. No sé, es medio, o sea, no sé si dar consejo para alguien que quiere de empezar a dedicarse a la comedia y vivir de la comedia. Sí, por ahí podría decir para alguien que le guste esto, que labure un montón y que no solamente explore el stand-up, sino que explore otras ramas de la comedia que le van a servir. Son herramientas que, claro, que sirven un montón posta. Y después es tener paciencia, que es un consejo que me han dado a mí y que cuando caigo en estas... Que cuesta un montón. En estos baches, digo, bueno, tengo que tener paciencia. Pero, no sé. O sea, no como Nacho, no sé qué consejo darle a alguien que esté queriendo dejar su laburo. sí, que se prepare, que tenga, claro, que no sé, que haga cursos y que se suba mucho al escenario, creo. No sé. Sí, bien. Para mí es re fundamental eso, que se curta, tipo, en Ranela, en cualquier lado, pijazo, todos los días, claro. Y mira que te lo digo yo, pero hay que comer pija hasta que sale. Claro. Pero eso, como a todos lados, donde te puedas subir, donde se puedan subir, súbanse, dénsela en la pera hasta que lo, o sea, hasta que un show malo no sea tan malo, digamos. Claro. Claro. Como que ya llevo, va, no sé, como que hay veces que vos decís, me fue para el orto, y a la gente no le parece que te fue para el orto, pero es como tu piso de malo, claro, digamos. Claro. Nada, hasta eso, que como que se reencontra. Sí, sí, como. No sé, que se conozcan y ahí, remándola, y que hagan impro, que hagan clown, que eso suma un montón. A 8. Hay cosas a las que le dicen que no, actuar, por ejemplo, de Radeland. Ya tenés 5 años. Sí, fuiste 2 veces a Comedy Central. Y mira, no sé si voy a Randeland, pero yo a la hora. ¿Hay algo que le digan que no? O ya hoy por hoy, mira, estoy viendo esto, me prima ir a actuar. A mí me pasó al revés. Yo antes iba a todos lados, era tipo Ranela por 100 pesos y vamos, de una, Ranela, repiola, nunca fui, que hay pasto, que es Ranela. Pero ahora no, pero no tiene que ver tanto con el Comedy Central o con lo que hice, sino que me está dando miedo volver a la madrugada de lugares lejos sola. Y por 100 pesos no voy a atravesar todo el miedo que siente mi cuerpo. Al estar en la calle a la madrugada sola, volviendo de Ranelag, que no tengo ni idea dónde queda, me parece que no, o sea, está buenísimo ir a actuar a todos lados, pero me parece que ya no, costo-beneficio. En la balanza no. Ahora es como, quiero cobrar, chico, quiero cobrar. Aparte que pagar el alquiler, como, ya está, como que fui a un montón de lugares de onda y todo, y de corazón, y estuvo re bueno, y me hicieron aprender un montón, pero... Pero ya está. Pero ya no es joven. Ya lo aprendió, ya lo aprendí. Claro, no me creo Madonna tampoco. Como que, nada, voy en bondi a todos lados, pero. No, me hice un poco a ver si vale la pena el tiempo que te implica ir hasta allá, claro, y volver, si vale la pena. Como, no sé, yo ahora estoy como aprendiendo a tener algunos parámetros. Digo, esto me sirve, a nivel artístico me sirve. Claro. Ok, me sirve a nivel monetario o me da prestigio. Si no cumple ninguna de esas tres cosas, no te sirve. Sí, y aparte que capaz hay gente que te invita y es como, todo bien, gracias por invitarme, pero no estás valorando ni en pedo mi trabajo, ni mi tiempo, ni nada. Entonces ya esas cosas no. Digo que no, me pongo la gorra. ¿Vos, Nacho? No, también lo que decían, hago ese, pongan la balanza, digamos, si es o redituable, o sea, no siempre, digamos, hay lugares donde está bueno ir. A mí me gusta mucho ir a la silla eléctrica, donde no es que voy a hacer una diferencia de plata, pero, pero generalmente voy a tratar de generar cosas ahí. Entonces, y hay otros lugares donde por ahí alguien que no conoces o otro lugar que te propone algo que no te conviene, decís, no está bueno. A mí no me sirve y tampoco está bueno que yo agarre este laburo y que esté validando lo que estás ofreciendo. Claro. Así que en esos casos, no. Pero la verdad que voy mucho. Voy más de lo que digo que no. Sí. No está mal decir que no, igual, tampoco. No, obvio. Me parece que es una de las cosas que más nos cuesta el no. ¿No? Es como... Che, te invito, ¿podés venir? Bueno, esa la gorra... ¿Puedes traer gente? Nah, ahí es el primer no que podemos. Nah, ese es el primer no, es el más fácil. Trae gente. Nah, pero es como que después hay etapas de no que no estamos por ahí tan acostumbrados. No sé, a mí me pasó de experiencia personal que hace poco tuve una función, este viernes pasado, que llovía y era un día de mierda. Sí. Y metí gente yo y digo, le estaba pensando la gorra. Y yo digo, ¿y si le cobro entrada a la gente? ¿Cuánto es? ¿Siempre? Ah, bueno, dale. Se puede cobrar. Es como así. Ese mi primer no es a mí mismo, no a la gorra. Eso, ya está, negro, ya pasaste. O sea, son esas etapas que te vas. Sí. Son no que vas aprendiendo a poner. Igual, ojo, para mí también hay una etapa que yo a veces la estoy empezando a mirar con cariño la gorra, porque ahí está costando el tema de que la gente vaya y garpe una entrada. Y posta lo estuve analizando, digo, bueno, no sé, lo hago a la gorra, que venga, para que venga gente. No sé, la convocatoria a mí me está costando bastante y como que claro, la estoy mirando con respeto a la gorra. Es un buen tema, es un buen tema. ¿Cómo se suelen manejar ustedes? Así en general, bueno, vos estás diciendo eso que... No, yo con entrada sí, pero no sé, ponele, las entradas por lo general salen $150. Claro, no, y ahora últimamente digo, bueno, no sé, la pongo a 100. Prefiero que vengan, no sé, 30, que vengan 15. Claro, claro. Digo, obvio. Como son $50 menos, a mí me modifica, pero bueno, no sé, qué sé yo. No pero sé. Para vos hace una diferencia en la gente, o sea, el que va y no quiere pagar 150, 100 sí paga. No sé. Es que ya no sé qué hacer, boludo. Como digo, bueno, lo bajo un poquito. Nosotros ahora, por ejemplo, en Macondo, ahí en Plaza Serrano, la entrada estaba a 150, la pusimos a 100 ahora y viene más gente. Y es más fácil convencerle a la gente cuando la volanteás. Claro. En su cabeza es por ahí son dos personas. Dice, bueno, 100 pesos cada uno, bueno, está bien, entro. Si es 150, es como, bueno, ya son $300 y no me incluye nada. Mm. Aparte de eso pasa, ¿viste? Le decís, sale 150, ¿y qué me incluye? Claro. Una bebida, show, algo. Y el show, digo, amiga. Vos vas a la cancha y te dan un choripán con la... Claro, la... No. Solo pasa pidiendo con los partidos políticos. Claro, claro, sí. Aparte, esa gente es la que peor, por lo menos... Es el peor público. Sí, sí, sí. Oh, sí. Que más te regatea, ya llega un punto y digo, no, mejor no venga porque... No, andaba los One Rage. El peor es el de Groupon, claro, para mí, igual. El público de Groupon es terrible. Ya estás pagando algo, sí, con descuento de tu casa. O sea. Una alternativa teatral, viste, que por ahí la entrada es gratis y después vas y te puntúa. Sí, te pone puntos. Puntaje de mierda. Y te comes además ese garrón, sí, ¿no? El vestuario muy malo. El libreto no tenía ningún hilo. ¿Qué hilo, boludo? Es stand-up. Es stand-up. No, para matarlo. Nosotros nos ha llegado un show que hacíamos con Brian Runacki en el comentario que nos dejaron en alternativa, creo que fue una estrellita, decía, nos pedimos un café, nos lo trajeron media hora tarde y frío. ¿Qué teníamos que ver nosotros? Bueno, eso me pasaba mucho a Taburete, cuando estaba Dada antes, que la Dada tenía un servicio ya, sí, cuando era el final malo. Sí. Para muy malo, digamos, y le llegaban malas notificaciones del bar, o sea, no del Taburete, como no podés ¿cómo lo diferencias? O sea, ¿les afecta también el entorno ahora económico, el problema económico que tenemos actual? ¿A ustedes les afecta también en conseguir espacios, en el hecho de poner una entrada? ¿Sienten que les está afectando? O porque, por ejemplo... Yo en eso que te digo, sí. Porque la charla pasada, por ejemplo, te decía Frey Deles, acá mismo te decía... Vos tenés shows gratis y la gente tampoco va. O sea, entonces, ¿ustedes sienten que les afecta? Tiene que ver con eso, me parece, porque yo esto lo hablaba con mi viejo, que le digo, fíjate, voy a estar el jueves gratis en Ituzaingó, y me dice, pero ¿gratis qué? Porque igual si vas al bar tenés que consumir, entonces no es tan gratis. Es como, vale, Roberto, el show es gratis. Si vos querés tomar una birra, la tenés que pagar. Claro. O sea, más sí, no puedo hacer. ¿Qué más querés? Claro, claro. Pero es eso, o sea, la gente sale y ya sabe que tiene que consumir. No vas a ir a ver un show y te llevas el agua de tu casa. Claro. No, eso, obviamente. Nada que ver. me parece que afecta, re afecta. Va, claro. Yo lo siento, como que hay un montón de lugares que ya no están más. Y la gente está saliendo menos también. La gente sale menos. O si sale, va a lugares donde que no sea necesario, sí, consumir. Vos, Nacho, ¿cómo lo viste? Porque vos estás en Paseo hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Vos ves que hubo una diferencia dentro del Paseo? No, el Paseo creo que se mantiene. Pero sí lo noto poner en eventos privados, menos consultas, menos cerrar. Ahí sí lo veo. Y bares, bueno, lo que dicen también, hay muchos lugares que están cerrando, clausurados, bueno, de todo. Justo en el Paseo, no lo noto. Claro, en el Paseo es como... Sí, igual. Bueno, igual vos que estás el sábado. Los sábados. Los sábados, sí, claro. El sábado, sí, medio sí, prime time. Lo que pasa siempre, o sea, ayer llueve y gracias, te cuesta un huevo, pero si no, por lo general hay gente. Claro, perfecto. Buenísimo. ¿Cómo venimos de tiempo, Manecito? Justo, preguntas. Ok. Bueno, últimas preguntas de la noche que tenemos y saluditos. Déjeme que veo. A ver. Tuvo Wolf por ahí saludando. Sí, a ver, está. Bueno, Vale Cerdán dice: ¿dónde puedo volver a ver el material? Bueno, siempre en Negro Stand Up, sí, están las grabaciones o también en YouTube. Súper interesante y aporta mucho sus métodos para generar material. Su material nuevo, dice. ¿Cómo? Sí, verdad. Sí, leíste otra pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde prueban su material nuevo? Ah, acá está. ¿Dónde prueban su material nuevo? ¿Dónde lo prueban? En la llama y en la silla. El martes voy a la llama. Ah, la llama. Sí. Ah, bueno. Pipa. Y yo aprovecho la llama para escribir, por lo general. O en donde pueda, por ahí meto un chiste entre medio de chistes ya probados. Claro, en tu show fijo, digamos. Mm. Cristian Vivas, quiero hacer muchas preguntas a Nacho Arana, pero no sé cuál tengo permiso para hacer. Chan. No sé qué decir a eso. Amé lo que dijo Nacho. Ah, estamos, Nacho. Que puedo dejar la oficina y estar más tiempo con su hijo. Ah, buena ternura dentro de para ir cerrando. ¿Cuál es la próxima fecha de Nacho? Mirá, ya te conseguimos el amor. Mirá, estoy ansiosa por verlo. Mirá, Sí, es mi novia. Gracias. Así cualquiera. Ahí está Wolf. Muy lindo programa. Saludos a los cinco. Ferender, quiero saber qué les sirvieron de comer. ¿O les pusieron los mismos bizcochitos que sobraron del programa pasado? Ah, son un pelotudo. Un saludo a Ferender, porque estuvo el pasado con Arias y con Freideres. Muy lindo, salieron todos. Soy yo, diciendo que bla, bla, bla. Vale, Cerdán, pasen data de casting y para publicidad. Bueno, no tiene nada que ver con comedia, pero ¿querés pasarle algún dato? Es que la verdad es que no sé ahora. Como tengo unos pares de mails de castineras, pero... deberías mandar tu material. ¿Nombre de la castinera? Saigón. Ahí está, Saigón. Esa es la única que conozco. Fue un casting solo grillo. Saigón, el grillo y. Ahí tenés, vale, Saigón y el grillo. Villegas. Creo que hay grupos en Facebook también. Sí, hay grupos en Facebook. Casting Argentina, algo así, como te va a salir al toque. Víctor Musacchio manda ojitos. Saludo a Víctor que está en Uruguay. Vale, acá está la pregunta, que no sé por qué la leí cuando en chat después. Cuando lo repiten esto, bueno, en el canal. Pablo Guillermo Bobo dice, Eliana, te estoy mirando, así que ojito. Bueno, no sé. Aguante de voto. Chicos, tenemos un barra brava en el chat. Y Sebastián Agüín, que lo está diciendo, creo que si no me equivoco, de Ecuador. ¿Qué aprendí de la charla? No renunciar, hacerse despedir. Está bien. Súper efectivo. Para mí, en tu lápida tiene que decir: sí, no renunciar, háganse despedir. Así que, bueno, dicho los comentarios, ¿sería algo más que preguntar a los chicos antes del. No, creo que no. La pregunta de cierre. Ah, sí, sí. ¿Hay alguien con quien les gustaría hacer un show? Bueno, bache. ¿No? ¿Un show con alguien que le gustaría? Si te traigo, ¿te lo traigo? ¿Sabes? Si te quieres hacer film, me lo traigo. Sí, va a estar difícil. Vale soñar. La otra vez en Devoto con Pinchi la pasé muy bien, estuvo muy buena. No sé. Bueno, pero ya lo tuviste con él. Sí, sí, sí, pero bueno. Pero lo repetiría. Sí, sí, sí. No sé. ¿No? Pero que tipo alguien. Tipo alguien famoso, algo así. Sí, como, por no ese sé. Lado. Alguien que te gustaría. Como... Me gustaría actuar con tal. A mí me gustaría actuar con Picotto, por ejemplo, nunca actué con Picotto. A mí me gustaría actuar con Rulaski. Soy re fan. Yo es una buena dupla esa, me gusta. Mucho rulo juntos. Está bien. Y después vamos los tres y los tres tenemos rulo. No te invitaron, Nero. Ah, ufa. Era Rulaski y yo. ¿Te gustaría actuar con alguien? Sí. Julián Lucero, ponele. Es graciosísimo. Mira. Pero no sé. No. Puedes colocar la pregunta. Está bien la pregunta. No, es que. Volvemos ya a todos no, los objetivos. No, es que ya no pensás en compartir. Va, no sé. Claro. Se da, viste, sí. El hecho de compartir escenario, pero como que uno se imagina, o por lo menos yo me imagino la carrera solo. Uh-huh. No sé. Sí, pero a veces, viste, como, no sé, o tenés afinidad con alguno, o tenés algún ideal como o alguien que admirás sí. Y decís, che, o de repente alguien que te gusta mucho su laburo y decís, estaría re bueno una función laburar juntos con tal persona, como en el caso de Fiore con Rulaski. Sí. No sé. Yo me acordé de una de la mexicana Sofía Niño, de una que descubrí por. No, descubrí, está en Netflix, tiene dos especiales. Y me encantó, me hice muy fan, como me enamoré de lo que hace. Sí. Bueno, quiero ir y abrir para ella un show. Así que sí. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Y además ya hace vínculo con México. Sí, claro. ¿Viste? Ahí estás pensando en tu objetivo. Está buenísimo. Bueno, chicos, este programa se llama Para ir cerrando, ¿sí? Es para que es la frase que utilizamos para darle el micrófono al siguiente. Y me gustaría que ya para ir cerrando el programa me digan qué se llevan de experiencia, de aprendizaje, de lo charlado de hoy. Si se llevan algo, por ahí no se llevan nada, pero qué se lleva cada uno de este hermoso programa. Yo para mí, siempre que uno charla con comediantes te das cuenta que tenés muchas cosas en común y muchas frustraciones y cosas que son lo que nos hermana a todos. Nada, eso. Buenísimo. De una, sí, como... No me siento tan sola. Digo, oh, me está pasando esto. Como las crisis. Nos pasan a todos. Y relajar un poco la tanga. Exacto. Eso, relajar un poco la tanga y como que tranqui. Que va a estar todo bien. Claro. Sí, a usar la misma palabra que ella, de relajar un poco y disfrutar más lo que hacemos. Que, que nada. Es eso, se trata de eso, de disfrutarlo, ¿no? No sé qué más decir. Claro, si no se vuelve la Pero, vida. Claro, sí, claro. Disfrutarlo, hacer lo que te gusta, ¿qué más querés? Claro, perfecto. Sí. Eli, ¿qué te llevas de tu primer programa en París cerrando? Es especial porque es el primer programa acá, estaba muy, muy, muy ansiosa y muy contenta. Y aparte es un tema que me toca muy de cerca, porque yo hace un mes dejé mi laburo para dedicarme a la comedia. Así que me llevo un montón de poder compartir con ustedes un poco la experiencia que tuvieron, cómo se manejan, sus consejos, qué sé yo. Creo que es algo, un poco lo que estábamos diciendo. Uno ya gana al momento de decir, ok, voy a dejar en la vida en la que estoy, no importa qué tan bien te está yendo en tu laburo, que no, sino ese momento en el que vos decís, tengo todo el derecho del mundo a hacer lo que quiero y a hacer lo que yo creo que es lo que me corresponde. Así no, y que, aparte si encontraste... Eso que te gusta ya es un montón. Exacto, sí, yo hace 3 años que hago stand-up. Creo que no tengo la carrera que tienen ustedes, pero creo que en otro momento de mi vida no me sentía preparada para esto. Y creo que uno tiene que seguir ese momento en el que se siente preparado y que dice, bueno, sí, por ahí hay un clic o por ahí no. Por eso quería escuchar bien qué era lo que contaban ustedes, su vida. Está buenísimo, yo a Fiore la conozco de antes y me parece bárbaro. Todo el proceso, hubo cosas que vi a lo largo y aprendí mucho de laburar con ella, por ejemplo. Así que nada, para mí es un programa súper especial. Un gusto conocerlo más a fondo. Igualmente. Bueno, gente, quiero agradecerles que estén acá en este sillón. Me llevo esto de esta frustración compartida colectiva, ¿no? Como me pareció un... Nos hermana la frustración. Nos hermana la frustración. O sea, en un programa que tuvimos acá de clown, y decían, el clown trabaja mucho con la frustración. Claro. Aprende mucho de la frustración. La hace uno, lo acepta. Acepta el fracaso. Que creo que es lo que a nosotros más nos cuesta. Porque nosotros vemos éxitos de otros todo el tiempo. Y Facebook, Instagram, todo eso es una máquina de mostrarte éxito ajeno. Y por ahí vemos fracaso donde no lo hay también. Claro, y son peldaños que subir. Y a veces está bueno y ver también esto de que otras personas también estaban tirados en el piso preguntándose qué carajo, por qué me estoy pasando. Aparte que lo que hay en redes sociales no es la realidad. No es la realidad. Es la parte que uno elige mostrar. Sí. No, también puede tener ese éxito. A mí me dicen, te está yendo re bien, felicidades. Re bien, hijo. Y vos en tu casa, tipo lavando. Arroz, y la concha. Todo el tiempo. Pero sabes que hoy pensaba en eso y digo, lo bueno de hacer comedia es que por más que estés pasando un momento de mierda mal, estás pensando qué chiste vas a hacer con eso. Claro. Claro. Entonces, como, lo facturas por otro lado. Ya no vas a estar como este momento de mierda que estoy comiendo arroz blanco, en algún momento me va a dar de comer unos buenos fideos. Sí. Fideos, pero. Supieron el objetivo es comer fideos, está bien. La aspiración llegaba ahí. Hay que ir a poquito, chicos. Hay que ir a poquito. Pero con tuco, Boloñesa, una carnecita picada ahí. Así que nada, gente, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que estuvo viendo presente. Recuerden, YouTube, Negro Almeida, Negro Stand Up. Ahí pueden encontrar los capítulos grabados, los de la temporada anterior y los nuevos que vamos a tener. También en iVoox, Spotify. Un aplauso para mi operador, el señor peruano, que está acá siempre. A Mati Morán en producción. A todos ustedes, gente, muchísimas gracias. Nos despedimos mirando la cámara acá. ¡Chau! Ahí mirando, ¡chau! Nos vemos hasta otro domingo.